Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que se suman siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre, los invito a que nos dejen ya mismo en el chat en directo, que ya está activo, el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntitas, porque todas las vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy. Les voy a contar un poquitito sobre ella. Es María Teresa Quintana. Ella nos va a hablar sobre autoconocimiento y amor propio en las personas paz. Para quienes no la conocen, María Teresa es técnico de enfermería, neurópata, terapeuta y escritora, especialista en personas paz, colaborando en diversas ponencias y congresos. Actualmente estudia psicología en la Universidad de Granada, en España. Así que voy a darle la bienvenida para que nos acompañe una vez más. María Teresa, qué gusto tenerte con nosotros hoy. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Muchas gracias, María Teresa, por acompañarnos en este espacio. Y quiero que nos cuentes un poquitito sobre las personas paz para quienes no estén familiarizados con el concepto. Bueno, las personas paz, las siglas paz quieren decir personas altamente sensibles. Este nombre lo puso la doctora Elaine Aron cuando en el año 93 ella hizo un estudio sobre la introversión de las personas. Ella, pues como psicóloga, le interesaba mucho todo el tema de las personas, pues los rasgos de personalidad que hay, ¿no? Y que la psicología lo estudia, pues hasta que este número de personas introvertidas, pero también con otras características, había una serie de personas que tenían un rasgo en su personalidad que hacía el que sintieran mucho todo, ¿no? Como que cada emoción, cada sentimiento, cada cosita que vivían en su día a día, pues ellos lo vivían ampliamente, muy ampliamente, ¿no? Muy amplificado. Entonces, debido a ese estudio y gracias a ella, a la doctora Linaron, pues se dio a conocer, ¿no?, el hecho de que siempre, porque de siempre habían existido, hay una serie de personas con este rasgo en su personalidad. Son personas con una alta sensibilidad y quiere decir que todo, pues lo viven de un poquito diferente al resto de personas debido a este rasgo. María, cuando... Eso es lo que es la alta sensibilidad, reconocido. María, ¿quieres contarnos un poquitito en este contexto, entonces, cómo se percibe el autoconocimiento y el amor propio? Hombre, es un poco difícil. Precisamente por eso estamos ahora, vaya, yo personalmente estoy intentando trabajar y estoy creando una serie de manuales, se podría decir, ¿no?, a nivel de cursos y a nivel de formación, pues para que las personas empiecen a poder sobrellevar un poco este rasgo lo mejor posible, pero no solamente en las personas altamente sensibles, sino pues en el conjunto de todos nosotros que estamos en este camino de la vida y que a veces se nos hace un poquito cuesta arriba porque hay experiencias y hay circunstancias que no entendemos, ¿no? Y hasta incluso de nuestra vida. Pero claro, en las personas con alta sensibilidad, este camino quizás se hace como un poquito más difícil, ¿no? A mi modo de ver, porque siempre es mi punto de vista, ¿no? Creo que es un poquito más difícil por eso, porque el ser que es altamente sensible, desde que nace, lo vive todo de una manera tan profunda, lo vive todo con tanto sentimiento, lo vive con tanta profundidad, ¿no? Exactamente, con tanta intensidad, que entonces quizás lo que se vaya encontrando en la vida desde que es pequeñito o pequeñita, le vaya marcando fuertemente, ¿no? Y todo lo vive fuertemente y lo lleva a arrastrar. Entonces llega un momento en el que la persona cuando se hace adulta y sigue con esta alta sensibilidad, pues la verdad es que se le hace un mundo, ¿no? Y hoy en día, pues la verdad es que las consultas de psicólogos, psiquiatras, están pues repletas de personas que son personas altamente sensibles y que no entienden por qué ellas han vivido su vida, ¿no?, de una determinada manera y el resto de personas han pasado por las mismas circunstancias o peores, quizás, ¿no? Y lo llevan mejor, lo llevan de otra manera, ¿no? Entonces, pues el autoconocimiento, yo para mí, es algo muy, muy valioso, ¿no?, en nuestro camino, el conocer, el saber el por qué, ¿no? El por qué uno, primero, cómo eres tú, por qué tú has nacido con estas características, cómo son estas características, cuál es en qué consiste un poco lo que es la naturaleza humana, qué hacemos aquí, quiénes somos, ¿no? Entendernos un poquito, ¿no? Entender un poquito en qué consiste esta aventura de la vida, ¿no? O este viaje de la vida, en qué consiste. Y luego ya, pues a partir de ahí, ver todo lo que hemos vivido, ¿no? Es que no es lo mismo lo que vive un niño con alta sensibilidad. Y esto, bueno, gracias a Dios que ahora ya, pues todo el mundo, ¿no? En los colegios, los maestros, los profesores, ya en las consultas, ¿no? De todo tipo de los hospitales, en las consultas, todo tipo médicas, pues ya se conoce el rasgo. Se ha oído hablar de este rasgo, lo tienen todo tipo de personas de todas las profesiones. Entonces, esto cada vez ya se va entendiendo más, ¿no? Y entonces, estos pequeños y estas pequeñas, pues cada vez son más entendidos que los rodean, ¿no? Entonces, pues, se puede entender un poquito más y se les puede son y en qué consiste esta trayectoria que venimos todos a vivir aquí, ¿no? Y yo creo que es muy importante el tema del autoconocimiento y el llegar, si puede ser, a que te aceptes tal y como eres y que te ames a pesar de tu rasgo, por supuesto, porque es una maravilla. Este rasgo es una maravilla en muchos aspectos, ¿no? Menos cuando no entiendes o no lo sabes un poco sobrellevar, ¿no? Porque, claro, a nivel emocional también es muy fuerte lo que se vive, ¿no? Como persona altamente sensible, no vive las emociones de la misma manera. Y, claro, los seres humanos claro, somos emocionales. Entonces... Sí, María Teresa, ¿me quieres contar o nos quieres contar un poquitito con respecto a esto que vienes diciendo? ¿Cuáles pueden ser los desafíos que enfrenta una persona altamente sensible? Bueno, claro, es que ya es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que esto empieza un poco en la infancia. No es lo mismo cómo puede llegar a vivir. Todos sabemos que hay una serie, por ejemplo, yo en el curso que he preparado y que voy a empezar próximamente a impartir el próximo mes, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí tratamos un poco lo que son las heridas de la infancia, ¿no? Hacemos un estudio de la infancia y miramos y estudiamos lo que son las heridas de la infancia, ¿no? Las heridas de la infancia, pues bueno, hay niños y niñas que cuando hemos sido pequeños, pues hemos vivido una serie de situaciones, una serie de circunstancias, ¿no? En nuestros hogares, pues como todos los niños y todas las niñas. Lo que pasa es que, claro, con una alta sensibilidad se vive de otra manera muy diferente. No es lo mismo decirle a un niño altamente sensible, un niño que tiene la sensibilidad, las emociones, las tira a flor de piel, no es lo mismo decirle no vales para nada, ¿no? Que a cualquier otro niño, que también. O sea, está la misma herida, todo es exactamente igual. Pero ¿qué pasa? Que en un ser altamente sensible lo vive de una manera catastrófica, porque todo está ampliado, todo está ampliado. Todo está ampliado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ya, pues ya naciendo desde ahí. Eso es el primer desafío, ¿no? Digamos, cruzar un poco esa infancia, sobrellevar esa infancia y ir con esa pequeña mochila, ¿no? Pues entendiendo todo lo demás. Porque el ser que es altamente sensible, desde que llega al mundo, no entiende absolutamente nada. Ve sufrimiento por todas partes, ve dolor, ve todo, y todo le conmueve, todo le aflige, ¿no? Es el planeta Tierra en sí, ¿no? Pero claro, si para todo el mundo ya es un poquito, bueno, duro o catastrófico, pues imagínate para un niño o una niña con alta sensibilidad, ¿no? Entonces ya a partir de ahí empiezan los desafíos. Que el sufrimiento no es que el ser humano desde que nazca ya es que el ser humano no se ame en el momento del nacimiento, sino que cuando vas teniendo contacto con el exterior es cuando se empieza un poco a sufrir, ¿no? O a no amarse. Pero un niño con alta sensibilidad es aumentado todo esto. Y a partir de ahí empiezan los desafíos. María Teresa, te pregunto lo siguiente. ¿Con qué herramientas cuentan, por ejemplo, los padres de un niño altamente sensible? ¿En qué herramientas se puede apoyar? Bueno, la primera herramienta, la del amor. La primera fundamental, la piedra angular, como digo yo, es la del amor y la de la apreciación, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Que no todos los papás ni todas las mamás entienden que hay niños o niñas diferentes, ¿no? En su manera de sentir o de ver la vida o de sentir la vida o de vivir las experiencias, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es que sepan que su hijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué, qué les ocurre? Si es que realmente pues tienen un problema psicológico de otro tipo, que no es este, y una vez que ya saben que lo que tiene es una alta sensibilidad, porque hoy en día los profesionales enseguida se dan cuenta, porque además en psicología también hay una serie de, digamos, de trastornos psicológicos que tienen mucho que ver también, o son como muy parecidos, ¿no?, en sus características a la alta sensibilidad. Entonces, una vez que el padre y la madre saben que se trata de esto, pues a partir de ahí, mucho amor, ¿no? Amor en el sentido de la apreciación, ¿no? En el sentido de aceptarte, ¿no? Lo primero es la aceptación, ¿no? Soy un hijo que tiene un rasgo especial en su personalidad, como hay muchos, ¿no? Muchos rasgos. Pero entonces lo primero es aceptarlo, ¿no? Pues yo te acepto porque tú eres así y yo te quiero así y te quiero así de raro, ¿no? Hoy hablaba con una mamá de una niña altamente sensible y le decía esto, ¿no? Y digo, es que eres su punto ahí principal, solamente has de aceptarla tal y como es, ¿no? Al final es lo que todos buscamos o queríamos, ¿no? Que nos hagan tal y como somos con todas las imperfecciones, ¿no? Que hay muchas, ¿no? O con todas las maravillas también, porque claro, no todo es malo lo que... Pues, claro. Pero el amor, eso, y luego, sobre todo, si puedes, que ese papá y esa mamá también consiste en la tarea de vivir desde el punto de vista beneficioso, ¿no? Un poquito pues de lo que da ese curso de transformación personal, ¿no? Si ellos también pueden recoger esta aportación, es muy importante para poder transmitirla al niño, porque el niño o la niña con alta sensibilidad, sobre todo cuando a la adolescencia, se encuentra con que no tiene nada que ver con el resto normalmente, ¿no? Unos en menor medida y otros en más medida, pero lo que buscan es más. Entonces, es algo que los padres entiendan, que puedan explicar a ellos el por qué ellos son así y qué características tienen, que lo que muy especiales. Hoy, como te digo, hablando con esta, explicaba el don de la pintura que tiene su hija, ¿no? Decía, es que es espectacular, ¿no? Y yo le decía, bueno, y ella con esto ya es feliz. Y me decía, pues sí, pero yo le decía, le falta algo más, ¿no? Que le digas que puede impartir también clases de pintura. Que la persona altamente sensible viene a contribuir a la humanidad. Trae consigo una serie de dones que los hace altamente empáticos, ¿no? Personas que necesitan, a la vez que necesitan estar solos durante mucho tiempo, también luego necesitan estar ahí con ese grupo de humanos aportando lo que han venido a expresar al mundo, ¿no? Es maravilloso. María Teresa, te pregunto, ¿qué papel juega la autenticidad en las personas altamente sensibles? Porque acabas de decir que por ahí buscan guardarse o esconderse un poquitito. ¿Qué ocurre con esa autenticidad y esa espontaneidad? Claro. Claro. Propia del ser. Claro, claro. Ocurre que eres la oveja negra. Eres la oveja negra, claro. Ocurre que eres la oveja negra. Tú imagínate una oveja negra. ¿Con quién va a estar a gusto? Con ovejas negras. Porque, claro, evidentemente el resto de la gente dice, pero ¿qué te pasa que eres tan raro? O sea, ¿qué vamos a ver? ¿No? Hay una cosa que es a sus modas, sus costumbres, ¿no? Lo que a todos nos han dicho que está bien, lo que le dice que tiene que hacer. Entonces, en el momento en que una persona se decanta de esto, que se sale de estas directrices, de estas normas, no entiende, y ya hay un momento que hasta se revela, ¿no? Y dice, es que no estoy dispuesto yo a ir con el resto de ovejas. He dicho que no, o sea, que no me quiero, que no, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí hay verdaderos problemas. A la persona altamente sensible le cuesta mucho auténtica. Siempre está luchando contra él, a dar cuenta de que empieza a notarse como una persona rara, cree que está enferma psicológicamente, cree que, bueno, cosas entran desde el adolescente, más pequeños, entramos en estados de depresión, de ansiedad, sobre todo la ansiedad es algo muy característico por el miedo, ¿verdad? Es miedo, ¿no? Por esta vertiente de la ansiedad. Es miedo. ¿Miedo a qué? A que te sales de la norma, te sales de lo común. No tienes que ver con el resto de personas. Entonces, ya te digo, son lucidos que al final si te das cuenta hay un grupo de gente que te va a entender y vas a estar maravilla con esa gente. Porque vas a poder ser tú y te van a entender, ¿no? O no vas a poder discutir sanamente, pero con el resto. Entonces, ser auténtico cuesta mucho, cuesta mucho. María Teresa, sí, claro, cuéntelo, porque te tienes que quitar la máscara, ¿no? Claro. Claro, te entiendo completamente. María Teresa, cuéntanos un poco, por favor. Entonces, ¿cómo podemos hacer si hay personas altamente sensibles escuchándonos, perdón, en este momento? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo se puede empezar ese camino hacia el amor propio? Es que primero, antes de todo, lo primero es conocer. Lo primero es conocerse y entender un poco en qué consiste la vida, ¿no? La vida en sí, ¿no? O sacarle los puntos positivos a la experiencia de vivir. La mayoría de nosotros, pues claro, si nadie nos dice nada y nadie nos explica nada y encima naces o estás en una familia o en la misma sociedad donde estás, o el país, son lugares donde a lo mejor no hay unas creencias, digamos, como de tipo un poal. El ser humano, místico para mi punto de ver, es holístico. Entonces, dentro de la no es solamente un cuerpo físico, es un cuerpo físico, es un cuerpo también espiritual. O sea, formamos una parte del, ¿vale? Pero nosotros somos todo también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú careces parte, por ejemplo, del tal, de la parte espiritual, todo eso no te acompaña, pues entonces entender la vida desde el principio. Entender todo lo que sucede alrededor tuyo, porque te encuentras con personas mejor que no te tratan bien, por decir algo, ¿no? Determinadas cosas que a las personas les gustan, a ti no. Cuando tú no entiendes la sociedad que te rodea y empiezas a sufrir, si no entiendes de vivir, pues se pasa mucho peor que si ya sí tienes un poco de idea de por qué sucede todo esto, ¿no? No es lo mismo entender, por ejemplo, el tema de la experiencia, que es otro tema que también en este curso de transformación, la mariposa es la persona que se hace, ¿no? Transformar, pues porque realmente sale al final. Yo ahora ya entiendo, ya sé un poco quién soy, sé un poco pues también en qué consiste la experiencia. La experiencia tiene un importantísimo en la vida de toda persona, aunque sea las experiencias negativas, ¿no? Siempre vemos a la gente como enemigos, cuando son verdaderos maestros. Si te lo pones a vista, digamos, pues más optimista, pero porque es real. Son los que verdaderamente te enseñan en la vida a superarte, a ser más fuerte, a poder ser una persona pues, completa, ¿no? Porque la persona altamente sensible también es una persona muy fuerte. No es que no lo sea, Lo que pasa es que siendo débil, a base de eso, ¿no? De que en la sociedad lo van como arrinconando, ¿no? Y hasta las mismas personas que lo rodean, aunque sean de su propia familia, lo van como arrinconando, ¿no? No, tú no eres normal, no eres una persona válida, no eres una persona suficiente, siempre estás pidiendo cariño, siempre, ¿no? Buscas la aprobación, miles de defectos que en el fondo no es un... Es que hay que entender a esa persona y además esa persona porta con ella grandes valores para la humanidad. Entonces, pues claro, ya entendiendo todo esto, pues se va entendiendo todo lo demás y claro que acabas amándote y valorándote, claro que sí, y entendiendo la vida también, a pesar de los puntos dolorosos que hay en la vida de todas las personas, unas más y otras menos, pero la vida es un maravilloso viaje, lo sabes ver desde el punto de vista optimista, ¿no? De transformación. Por supuesto, María Teresa. Cuéntanos un poco, cuando hablemos, vamos un poco más a las personas adultas que en este momento son identificadas, vamos a decirlo así, como personas altamente sensibles. ¿Qué es eso primero que ocurre cuando te dicen esto que muy poco escuchamos, además. Bueno, porque normalmente nos dicen que normalmente cuando ya eres adulta, lo siento, pero yo soy así de clara. No te suelen decir qué sensible eres, sino normalmente te dicen qué tonto, o no estás bien, o no estás bien, ¿eh? O eres un histérico, una histérica, o no estás bien, ¿vale? O eres una persona débil, o eres una cobarde, o es. Hay miles de adjetivos antes. Sí, también es cierto que, a ver, que esto no es conocido y, no, y tampoco es tan conocido por todo el mundo, ¿no? O sea, ya te digo, ahora, hoy en día, es rara la escrituto, la consulta médica, que no ha oído hablar de este tema, ¿no? O sea, va al psicólogo, ya no te cuento. O sea, este rasgo es muy reconocido y muy bien tratado, muy bien por los profesionales, ¿eh? Muy bien mirado, porque yo conmigo, pues, tengo personas que hacen algún tipo de formación y me lo explican y son de verdad chapó por ellos porque es de una ayuda tremenda con estos niños y con la familia, porque los maestros y profesores no trabajan solo niños, sino que es todo en general, ¿no? Pues entonces, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Que las personas adultas, cuando alguien se conmueve, cuando alguien llora, cuando alguien se va corriendo de un lugar, cuando no soporta las multitudes, expresar sus emociones, cuando, pues esa persona normalmente está señalada por el resto de personas como personas débiles, que fuera de lo normal, de eso. O sea, está más fuera de lo real, de débiles nada. La persona altamente sensible son personas fuertes, luchadoras, las que yo he conocido, porque ya te digo, vienen con un don de energía muy importante, es un don muy importante el que tiene. Lo que ocurre es que cuando se les arrincona en este momento, bueno, se les puede la vigilamente, ¿no? Porque no. Pero no, nunca se le dice, pues qué sensible eres, ¿no? No es así. Ojalá algún día llegue a ser así, ¿no? Normalmente no es así. Está visto como la persona cobarde y, bueno, y en el caso de quiero ni contar, las mujeres es, ¿no? Y eso que hay diferentes tipos de sensibilidad. No todas las personas sensibles son que estén siempre pues conmovidas llorando o que se escapen de los lugares de mucha multitud o de rasgos lo que les violenta de alrededor. Hay otro tipo también de sensibilidad, ¿no? Que son personas pues muy extrovertidas, personas muy creativas. Hay muchos tipos, ¿no? Pero siempre tienen esa gran sensibilidad y no están vistas nunca como algo valioso por la sociedad. Hasta que no desarrollan algún don y esto es maravilloso, ¿no? Como ocurre entra con la obra de arte, ¿no? Una vez pintor ha fallecido, o el escritor, o el poeta, quien sea, ¿no? Tristemente, pues suele suceder. Pero es verdad que también hay otras personas que sí están bien validadas, ¿no? Pero hasta que se les encuentra eso especial, ¿no? Que tienen, que poseen, ¿no? Las personas con alta sensibilidad. Mientras tanto, pues eres, pues eso, ¿no? La tonta, la cobarde, la problemática, la persona que siempre está pues con los problemas. Esto no lo viene. Es momento de cambiarlo. Es momento entonces de cambiar también el cómo nos dirigimos a las otras personas, porque en definitiva cada cabeza es un claro. Mundo, como decimos siempre, y no conocemos la realidad del otro. Creo que tenemos que partir un poco de la empatía. ¿Estás ahí, María Teresa? Claro. Sí. Es que ocurre eso, ¿no? Que las personas definimos a los demás, o sea, a los demás los definimos, pero por nuestra propia vivencia, por nuestra propia manera de ver la vida, por cómo nosotros somos y por las creencias, ¿no? Pero claro, nunca nos calzamos en los zapatos de otras personas, nos cuesta mucho calzarnos en los zapatos de la persona. No sabemos qué están viviendo esas personas, ¿no? Qué les ha llevado hasta ese momento, en ese momento, ni en qué consiste su vivencia, ni nada, ¿no? Entonces, pues, como ya decir eso es así ni de tal manera, ¿no? No puedes juzgar a nadie de esa persona, ni mucho menos su sensibilidad. que como te digo, en el caso de los hombres, al 100% de, o al 200% por los temas que ya todos sabemos, ¿no? Entonces, pues, es así, sí, es así. El hombre todavía, la sensibilidad se tiene que ocultar más todavía, se tiene que disfrazar más, se tiene que ocultar más y, bueno, claro, un hombre tiene que mantener postura, ¿no? Y entonces, pues esto, poco a poco creo que va cambiando todo esto, ¿no? Lentamente, pero poco a poco va cambiando. Sí, también estamos en una generación también de lo que acabas de decir, de muchos cambios, de abrir un poco nuestro lente y ver que hay un gran abanico de posibilidades. Claro, es así, por supuesto, que el ser humano se aprecie, pues por y no pues por ni en el lugar donde ha nacido. Es que ahora está sucediendo mucho eso, ¿no? Y además, ya te digo, gracias a Dios que la enseñanza se está muy volcada en este tema, ¿no? De la aceptación de todo, ¿no? De la etnia, de las razas, de las diferentes razas, de las etnias, de la manera de pensar de cada uno, hasta de, incluso de su propia sexualidad, ¿no? Hoy es hablar a los jóvenes y están súper ya temas muy grandes, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque al final es que se les está inculcando ya desde también desde la educación, no solamente, claro, que el hogar es muy importante, ¿no? Pero ya en las mismas escuelas, ¿no? En los mismos institutos, pues se les está también ya dando este tipo de que hay que aceptar, ¿no? Da igual que tú compras más dinero o tenga menos, sea de otra, tenga tal manera de darse o tal otra, tiene que ser bien mejor uno, ¿no? Personas, pues somos todos los seres humanos somos diferentes, ¿no? No hay una dactilar igual, entonces, pero bueno, pues apreciar esas características, ¿no? Y no por la sociedad algo tiene que ser eso que te están diciendo, ¿no? Si una cosa tiene la persona también de sensible, fíjate, es que en un principio no se da cuenta, pero con el tiempo va tomando su propio criterio. Y de golpe te das cuenta que hay niños y niñas con 8 o 10 años que tienen sus propios criterios de toda la sociedad o los anuncios que sea, ellos no cambian su manera de pensar. Que son, en el fondo, seres que vienen como muy evolucionadas, ¿no? Son como viejecitos, ¿no? Los padres lo dicen, ¿no? Y es que como un viejecito este niño, ¿no? O esta niña. María Teresa, bien, ¿quieres? Como son tan... Claro. María Teresa, ¿quieres contarnos un poquitito sobre tu formación, sobre la formación que vas a estar teniendo? Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Estoy contenta, se lo estoy contando a todo el mundo. Y es un grupito de personas con unas almas maravillosas. Es un grupito que se está formando con personas de diferentes profesiones, personas con un alma maravillosa, yo las adoro. Y bueno, y cada vez pues se están integrando personas a este grupo, ¿no? Para realizar yo web también a unos precios muy, muy módicos, ¿no? El tema del tiempo que yo realizo o que utilizo para trabajar, pero unos precios que van a ser precios muy asequibles. Y es un curso en el que va a ser de una clase semanal, un curso terapéutico, ¿no? Y es una transformación personal, ¿no? Se inicia desde el principio, pues eso, ¿no? Primero conociendo uno, cuál es la naturaleza en la vida, ¿no? Pues qué son las experiencias, las creencias que seguimos, los patrones, ¿no? Que la sociedad nos dice que tenemos que seguir. Vamos a hablar de todo eso, ¿no? De todo lo que hemos visto. Vamos a mirar y vamos a saber, poder ver, ¿no? Para poder también entender, porque mira, yo creo que el amor propio, la autoestima, el amor propio es tan necesario, el autoconocimiento, ¿no? Y amarse, porque a partir de ahí, solamente a partir de ahí, puedes amar a las demás personas. Es que si no, es imposible. O sea, si tú, no, toda esta información no la procesas primero en ti. No entiendes lo que ha ocurrido contigo, no entiendes lo que tú has vivido, lo que has pasado, no, y no acabas amándote. Es imposible que otra persona te pueda amar. Es que es prácticamente imposible, ¿no? O sea, primero, pues, porque siempre van a haber problemas ahí, ¿no? De una manera o de otra, vas con la desconfianza, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? Entonces, pero ya una vez que sí, que ya sabes lo que quieres y entonces también eres capaz de que las demás personas pues te amen y enseñar a los demás también a que se amen también, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Miramos todas esas heridas de la infancia también para poder también ayudar, claro que sí, a otras personas que hayan podido pasar por cosas similares, ¿no? Vamos a estudiar esas heridas, vamos a ver cómo podemos curarnos también de esas heridas, ¿no? Vamos a ver por qué buscamos en un momento dado y por qué buscamos parejas. Porque esto es algo que también que en la sociedad te han dicho que es lo que toca, ¿no? Y bueno, pues bien, hay maestros, hay maestras, pero al final la pareja es para aprender, es para tener experiencia de vida y aprender, ¿no? Pero entonces, pues vamos a entender también todo este tema de las parejas, porque somos claro. Muy emocionales los seres humanos. Entonces, a ver, el ser altamente sensible es raro que no tenga problemas, o no haya tenido problemillas con sus parejas, ¿eh? Porque claro, imagínate, ¿no? Pero entonces, pues solo vamos a hablar también de lo que son, porque a la gente le interesa identificar las almas también, en almas y llamas gemelas. Vamos a ver todo esto, realmente cómo podemos disfrutar de la vida, en qué podemos encontrar la alegría y de qué manera podemos llevarlo a cabo, ¿no? Cómo, qué podemos hacer para convertirnos y abrir las alas y disfrutar de la vida con nuestros rasgos y como somos, ¿no? Tanto lo que son más sensibles como los que son menos, ¿no? Pero yo creo que y yo he estado prácticamente, se puede decir que todo lo que yo he ido recogiendo al cabo de mi vida, que son como terapeuta, como naturópata y bueno, ¿no? Y sigo estudiando, ¿no? Y no quiero dejar de estudiar y pues toda la experiencia también, ¿no? Me ha llevado a hacer esto, ¿no? En Mindalia también hay, yo di un taller, que lo tenéis vosotros en Mindalia, es un taller con vida, pero ya digo, son 2 horas semanales, pero bueno, consta en 3 bloques y en mi página web pues está toda la información y bueno, y bien, y a unos precios pues muy, que todo el mundo, y tampoco va a ser nunca un problema el precio, si uno lo necesita y no lo puede pagar, también puede hablar, nunca va a haber ahí un problema. Nos apoyamos. Muchas gracias, María Teresa. Qué bonito es tenerte acá y además escucharte hablar de un tema tan importante como es, como son las personas con alta sensibilidad. Vamos, les quiero recordar a toda la audiencia que en el video de nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus, ahí en la descripción del video van a encontrar todos los enlaces de contacto de María Teresa para que ustedes también formen parte de este taller, para que conozcan más sobre este tema y además cultivar el autoconocimiento y el amor propio para sentirse plenos, como lo dijo en el principio de esta entrevista. María Teresa, vamos a ir con algunas de las preguntas de la audiencia por acá. Henry Farfán nos pregunta lo siguiente. Una persona que toma medicamentos como escitalopram, pregalabina, algunos de estos también que son para dormir, ¿los rasgos se pierden o se pueden ir perdiendo? No, a ver, no, intrínsecamente no. A ver, la persona, lo que hacen los fármacos a nivel los fármacos que tienen que ver sobre todo a nivel cerebral, lo que hacen es que tú puedas sobrellevar un estado en un momento dado, que puedas sobrellevar un estado de depresión, ¿vale? Y ayudan mucho, son verdaderamente muy eficaces, ¿eh? Porque trabajan con áreas del cerebro en concreto y son muy eficaces y pero eso no tiene que ver intrínsecamente, ¿eres una persona altamente sensible? No. Lo que son los síntomas de la, como hemos explicado antes, por ejemplo, en un momento dado que tú no entiendas pues quién eres, que no entiendas que te afecte todo lo que ocurre alrededor tuyo de tal manera que te cree unos estados de ansiedad y a nivel de terapias alternativas o terapias naturales no puedas controlar, porque lo ideal en la persona con alta sensibilidad, como además en alta sensibilidad, no lo he explicado, pero en otras conferencias sí, ¿no? Tiene mucho que ver también todo lo que es químico, ¿no? Digamos, con todos los químicos, con las comidas pues más bien adulteradas, lo que son ruidos fuertes. La alta sensibilidad en todos los sentidos te afecta, ¿vale? En todos los sentidos. Entonces, pues necesita mucha naturaleza, necesita descanso, soledad, tranquilidad, ¿no? Una estimulación pueda estar bien, ¿no? Tranquilo. Lo que ocurre es que como eso a veces pues no entiendes, te hace falta eso, el entender un poco la vida, entenderte a ti y sobrellevar el entorno, pues a veces caes en estados de, ¿no? Y de otro tipo de sintomatología, miedos, ¿no? Hay personas con bueno, todo este tipo de medicación es muy buena, pero eso no va a anular nunca el rasgo de tu personalidad. Siempre vas a ser así. Lo único que lo puedes sobrellevar por, y también, como te digo, hay vías alternativas que te pueden ayudar muchísimo, mucho. Yo siempre, pues claro, todo eso lo he estudiado y bueno, y en mi página web pues, podéis incluso, se explican muchas cosas y cada vez habrá más cosas naturales, ¿no? Se pueden llevar a cabo, pero lo que va a quitar es alta sensibilidad. Se nace, consideramos que es una vibración energética, que somos energía, una vibración energética en concreto. Y estoy y otras personas, ¿eh? Pero bueno, ya hasta en los anuncios de la tele nos dicen somos energía, ¿no? Bueno, pues eso ya es mucho, ¿no? Energía. No, te lo va a quitar María, un fármaco. María Teresa. Los síntomas te los puede aliviar. Vamos. Dime, corazón. No, continúa y vamos luego con otra preguntita. Sí. ¿Me escuchas? Vamos a ir con otra preguntita. Vamos, aquí te tenemos de vuelta, María Teresa. Vamos a ir con otra preguntita. Esta pregunta nos la hacen desde Colombia y es, ¿con qué especialista puedo confirmar que soy una persona altamente sensible? Reconozco alguno de los síntomas que mencionas, pero ¿cómo lo confirmo? Esto ¿cómo es para se puede confirmar? ¿Cómo se puede confirmar? Bueno, es que, a ver, una persona altamente sensible. Todos los seres humanos portamos una parte de sensibilidad. O sea, todos sensibilidad, todos, ¿vale? Uno no, pero porque no todas las todos los seres humanos somos, ¿ven? Nacen con las mismas características a nivel de personalidad, ni no, todos somos diferentes, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona reconocerse como persona altamente sensible, pues mira, hoy para saberlo, hoy es también, ¿no? Psicólogos, maestros, que ya yo, la verdad, la primera persona que le comunicó a mi familia que yo era una persona altamente sensible, maestro mío de cálculo, porque además era un maestro de ciencias, que no, pero bueno, es igual, maestro de ciencias, que él era altamente sensible. Porque era un maestro que yo adoraba, Antonio, y él tartamudeaba, muy introvertido, una persona maravillosa, pero él un día llegué a clase mal emocionalmente, se dio cuenta, avisó a mi familia y le dijo, esta niña es altamente sensible. Y te estoy hablando, por la edad que yo tengo, pues habrán pasado, no 40, por lo menos, pero sí, 40 años, o no lo sé, pero muchos, muchos años. Y ya identifican, muchas personas pueden identificar algo. Maestros, profesores, personas dedicadas a los temas de salud, por supuesto, muchísimas personas, pero también hay libros, ¿vale? También hay la información por internet. También algunos de nosotros podemos, terapeutas, podemos, naturópatas, podemos decir, pues mira, sí posees este rasgo. Y luego, por supuesto, hay test también, ¿eh? Test que se pueden descargar también. Por internet mismo hay test sobre alta sensibilidad. Es fácil. Saber si eres una persona altamente. Hay cosas muy concretas. Sí. Muchas gracias María Teresa por habernos acompañado el día de hoy. Y quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron en el chat en directo. Quiero recordarles a todos que este video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que allí mismo van a encontrar en la descripción. Siempre estoy en mi casa, yo cuando estoy en Mindalia, muy para todos y para los demás países. Gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos y les recuerdo que van a encontrar toda la información de María Teresa Quintana en la descripción del video en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus, que tiene información súper valiosa que pueden compartir las veces que quieran para que llegue a las personas que necesiten escucharla. Gracias nuevamente María Teresa y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Un abrazo y hasta pronto.